Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Estamos en comunicación telefónica con Ivonne Merlo. Está Gustavo Oviedo también en la Escuela Técnica. ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo te va, Paula? Buen día. Bueno, soy la directora de la Escuela Técnica, Ivonne Merlo. Bueno, sí. Recién una experiencia muy interesante. Fue prácticas profesionalizantes con los chicos de los séptimos años, que son los que egresan en las modalidades más importantes que tiene, que lleva adelante la escuela. Quiero que te cuente la misma directora lo que ha sido este trabajo con diferentes instituciones, también logrado durante todo el año. Ha sido rico la exposición, trabajos de 10 minutos que han pasado por todas las ramas técnicas, algunas clásicas como electromecánica, que es la más clásica, pero también química y también informática. Paula, te dejo con la directora, con Ivonne Merlo. Bueno. Hola, buen día. Hola, buen día, Ivonne. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Bueno, contenta. Sí, contanos, dale, contanos, te escuchamos. Contentísima, sí. Me imagino. La verdad que vienen con muchas actividades ustedes, ¿eh? Sí, en esta parte se está complicando un poco por el tema de que es la semana de la educación técnica. Mañana sí. Es el día de la educación técnica, entonces habíamos previsto una serie de actividades. Sí. Que se dieron un poco estos días, no sé si toda la comunidad sabe que el lunes recibimos a uno de nuestros alumnos del segundo año. Sí. Acompañamos también a sus familiares en este momento tan doloroso. Y a partir del martes seguimos con las actividades que habíamos programado. Era el taller a puertas abiertas. Esperamos a las instituciones. Hoy todavía no se siguen visitando algunas instituciones. Y si algunas quieren venir de los sexto grado, todavía ahora en la tarde se abre a partir de las 2:30 hasta las 5. Y bueno, sí. Y estuvimos trabajando ahora con la exposición de las prácticas profesionalizantes, que son las que realizan los alumnos del último año. Ajá. Tienen, se concretan en función de las redes que hemos podido tender con otras instituciones en medio. Claro. Los chicos de electromecánica, por ejemplo, hablaron acerca de las redes tendidas con escuelas primarias y secundarias, han trabajado con la Dirección Provincial de Energía, han trabajado también en el hospital, ellos están haciendo un montón de tipos de mantenimiento correctivo, preventivo en estas instituciones. Y los chicos de informática profesional y personal también presentaron sus prácticas, ellos también están trabajando en el hospital, también en otras instituciones educativas y en la escuela. O sea, las prácticas no solo las pueden realizar dentro de la institución, sino que la institución firma convenio con otras instituciones del medio para que ellos puedan salir asegurados, porque ellos tienen un seguro de prácticas. Tenemos la coordinadora regional de prácticas, que es una de las profesoras de la especialidad de técnico químico con nosotros, así que ella es la que gestiona estas redes en este año, que han sido muy importantes para nosotros, para que, digamos, los dueños de las empresas, como también aquellos que son gerentes o directores de instituciones, tengan la seguridad de que los chicos van a hacer un trabajo serio, que es lo claro. Que queremos, para que ellos también vayan aprendiendo cómo es estar dentro de esos contextos de trabajo. No solamente con lo que aprenden en la escuela, porque dicen que la escuela es un ámbito muy educativo, digamos. Claro. Ellos pueden entrar ya a los espacios de trabajo y ahí aplicar lo que fueron aprendiendo en estos 4 años del ciclo superior. Así es. ¿Esta exposición está abierta para todo público, Ivonne? Sí, todos los que quieran venir, lo esperamos. ¿A la tarde? Sí, a la tarde también. Sí. A la tarde también van a estar. Recordanos el horario. A partir de las 14:30 ya pueden acercarse, porque las exposiciones son cortas, es decir, de 10 claro. minutos, 15 minutos, a lo que uno pueden venir a ver esas exposiciones. ¿Sí? Así, bueno, mañana es la gran muestra anual de todos los años de la Escuela Técnica, ¿no? Sí, mañana a las 11 se inicia con el acto del Día de la Educación Técnica y después de eso ya se va el acceso a la muestra, que va a transcurrir desde las 8 hasta las 12, sí, y a la tarde desde las 2 hasta las 6. Así es. De las 14 a las 18. Así es, la verdad que hacen cosas bonitas, muy lindas, muy lindas los chicos. La sí, gente la verdad que sí. Los talleres, los chicos tienen esa apertura para poder hacer un montón de obras. Claro. Son asesorados por sus profesores. Así es, bueno, mañana entonces invitados, hoy también invitados, así que... ¿y cómo estamos con las inscripciones, Ivonne, para los chicos que ingresan? Ya se terminó de inscribir a primer año, nosotros abrimos el lunes. Sí. Y el lunes pasado y en dos días. Qué bueno. Concretar el número, sí, no, ya no tenemos bastante. Yo sé que muchos padres se han acercado que es imposible, es decir, no tenemos ninguna estructura para vivir la forma, que tenemos 7 primeros años que están completos. ¿Y cómo notas a los padres, a los chicos? Es muy bueno que la gente se incline, ¿no?, por la escuela técnica también. ¿Cómo? ¿Qué me decís? La convocatoria, la gente que y los chicos que elijan a la escuela técnica. Que en dos días se haya agotado las vacantes. Eso habla muy bien de que la gente y los papás es como que prefieren una escuela técnica, ¿no?, para los chicos. Sí, lo que pasa es que una o de las opciones... Nosotros estamos para esos papás que quieren que su hijo haga una formación técnica, pero realmente en este momento no pudimos responder a todas las demandas. Claro. Y eso quería aclarar, porque por ahí los padres, nosotros no hacemos sorteos, no tenemos eso de, por ejemplo, de que si tiene un hermano en la institución, tiene un... No, nosotros llamamos a institución. Y los primeros que se inscriben tienen un periodo hasta el 7 de diciembre para completar su documentación. Y para nosotros ya están inscritos. Claro. Generalmente tienen ya sus datos, traen lo que pueden ya de la documentación y se quedan en la escuela. Genial. Por eso, sí. Pido perdón si la comunidad por ahí cree que uno no quiere, pero si ya no hay bancos, lugares. Esa es la realidad. Así es. Bueno, Ivonne, muchísimas gracias por la comunicación. Nos encontramos seguramente en esta exposición de prácticas profesionales y mañana con la gran muestra anual de todos los años de la Escuela Técnica. Acá te doy con Gustavo. Bueno, un abrazo, que tenga un buen día. Muchas gracias. Bueno. Dale. Bueno, cerramos acá, ahora viene la firma de un convenio de pasantías que lo va a hacer el Estado Comunal con la Escuela Técnica. Bien. Nos vemos. Bueno, un beso. Hasta luego. Ahí está Gustavo Oviedo desde la Escuela Técnica con esta exposición de prácticas profesionales. La directora Ivonne Merlo charló con nosotros.